Sí, así es, soy un jugador bastante rápido para su puntuación, con bastante buena movilidad a pesar de ser un 2 y un tiro bastante aceptable de cerca de la zona y bueno, pues a ver lo que nos puede aportar. Sí, bueno, a ver cómo va el partido, pero es muy probable, ya lleva con nosotros entrenando prácticamente un mes y bueno, se ha acoplado al equipo rápidamente, así que no creo que haya problema para que pueda jugar.